proponen el desmontaje de un reactor de Fukushima por riesgo de contaminación. La central nuclear de Fukushima ha pospuesto un año la retirada de la cubierta protectora de uno de los reactores dañados debido al riesgo de contaminación radioactiva, lo que podría retrasar el proceso de desmantelamiento de la planta, informaron hoy los medios de comunicación nipones. Se trata del reactor número 1 de la planta 1, de los que sufrió una explosión de hidrógeno por el terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011, y cuyo edificio fue totalmente protegido para una cobertura especial para evitar que la alta cantidad de residuos radioactivos liberados por el accidente se expandieran al exterior. Tokyo Electric Power Company, TEPCO, anunció inicialmente que los trabajos para retirar la cubierta empezarían el pasado julio, pero decidió retrasarlos después de que ese mismo mes se detectara la presencia de polvo radioactivo en arrozales cercanos a la planta de Fukushima Daiichi, informó hoy la cadena estatal NHK. TEPCO planea ahora empezar los preparativos para la retirada de la cobertura ese mismo mes, consistentes en rociar los residuos radioactivos del interior del edificio con productos fijadores para evitar que se difuminen en el aire. La compañía eléctrica procederá posteriormente a retirar la capa protectora a partir de julio de 2015, un proceso que durará al menos 12 meses y podría retrasar también la fecha para empezar a extraer combustible radioactivo fundido del núcleo del reactor, fijada en octubre de 2016, según el diario Yomiuri. Se espera que el proceso de desmantelamiento de la central dure de 30 a 40 años. El accidente en la central de Fukushima, el peor desde el de Chernobyl de 1986, provocó emisiones radioactivas que mantienen evacuadas a unas 50.000 personas que vivían junto a la planta y que afectaron a la agricultura, la ganadería y la pesca. Con información de F Verde, reportó Itzel González.